¿Qué acción consideras que haría que México cambiara hoy? Pues saber conscientemente que somos mexicanos, nacimos aquí en México, vivimos aquí en México actualmente, y revisar, conocer las leyes, dónde estamos, cómo se puede ejercer una acción crítica con los gobernantes. No, ya. Pensar cómo, no, pensando ya.